Kaixo denori, hemen gaude berriro. Y bueno, os voy a transmitir un poco las próximas convocatorias y cosas que se están organizando desde el Grupo Arso. No podemos, como sería de otra forma, empezar por la convocatoria que tenemos de Giza Katea, Rodea los Bancos, para este 9 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza Xempelar. La convocatoria es para hacer una cadena humana y rodear y denunciar a los bancos y cajas que son los verdaderos culpables, tanto de los desahucios como de los recortes que estamos sufriendo. Animaros al personal a que se traiga su silbato, su turuta, su petardo, ganas de gritar y de hacernos ver y oír, y de bailar. Tenemos preparado una animación con música y tal, entonces, bueno, pues esperemos que sea bastante alegre y animado. Y como sí que es cierto que esta semana es la semana del 8 de marzo, también queremos recordar desde el grupo la convocatoria que tenemos a nivel comarcal aquí en el pueblo para el viernes 8 de marzo por parte de los distintos colectivos de mujeres. La convocatoria también que tienen las mujeres, esperemos que se animen primero a acudir a la Giza Katea, porque luego ellas tienen convocatoria de triquipoteo a las 7:30 el 9 de marzo, entonces pues hora y media antes pues pueden bajar tranquilamente a la cadena y sumarse a la protesta contra los bancos que organiza el Grupo Arso, y luego tienen un barricote en la Sociedad Chincharri como colofón a la semana que está manteniendo, que ya, bueno, ya sabréis que hay distintas charlas organizadas en Ancho, en Oiarzun, en Donosti, a cargo de los grupos de mujeres y en el marco del día del 8 de marzo. Luego, por otra parte, y siguiendo ya con las cosas más del grupo, sí que ya tenemos confirmada la charla con el colectivo Antígona por la Desobediencia. La charla se realizará el miércoles 20 de marzo a las 7 de la tarde en Mikel Azul Elkartea, que la organiza Oarso Taldea, y se supone que los compañeros de Antígona, ellos han estado debatiendo de cómo implementar la desobediencia civil en las luchas, cómo organizar, cómo llevar adelante y qué tipo de metodología, qué tipo de implicación llevaría, cómo llevarlo adelante. Entonces, como en principio de partida la propuesta parece interesante, sería, digamos, como dar un paso más, ¿no? Una cosa es la denuncia y la movilización, y otra es, pues bueno, ¿qué más hacemos? Entonces, dentro de ese qué más hacemos estaría el planteamiento que hace la gente de Antígona, el colectivo Antígona. Entonces, pues bueno, creemos que puede ser muy importante que ellos nos expliquen lo que han estado elaborando, lo que han debatido y qué propuestas tienen de implementación real, luego ya eso a nivel de las luchas. Entonces, sí que parece una charla que puede ser interesante oír qué planteamientos tienen estos compañeros, y animaos a todos a que lo divulguéis, a que acudáis, y a que entre todos podamos debatir con ellos cómo implementar y cómo llevar adelante pues temas de desobediencia, y no quedarnos simplemente en convocatorias de movilización y de denuncia, sino pues bueno, un paso más en los caminos de lucha. Luego, por otra parte, desde el grupo también Oarso se está planteando, como ya os comenté la otra vez, una acción festivo, reivindicativa, musical, y le denominamos de la palabra a la acción. La idea que se barajaba era una mezcla entre rap, verchos y música, una acción que sería en la calle, en la Alameda, que sería para, digamos, para toda el día tarde-noche de un sábado. En principio se ha pensado que sea hacia finales de mayo, por tener tiempo de ir preparando. Sabemos que hay un grupo de gente que se está haciendo de garantizarse de algún grupo, de un grupo que tiene los emails, están buscados para confirmar los grupos, ver qué tipo de presupuesto nos llevaría, porque se hablaba pues de montar una carpa, del equipo de sonido, entonces bueno, pues eso requiere dinero, tal, y sí que desde el grupo se veía interesante en la implicación de otros colectivos del pueblo. Entonces sé que se iban a mantener contactos y, pues bueno, pues se está trabajando y el asunto, aunque está, digamos, sin moldear del todo y sin cerrar, pero la idea es, pues bueno, de una fiesta abierta, en la calle y reivindicativa y tratando de mezclar, en este caso en concreto, pues los chicos del Maíz, que es un grupo rapero de la zona de Valencia, sí que se han mantenido también contactos porque, bueno, el rap es esto, pero casa muy bien con el tema de los berchos, que es más nuestro y más propio. Entonces, pues bueno, pues tratar de aglutinar algo ahí, más algún tipo pues de conciertillo o más algo de música, de tipo verbena, un poco más de fiesta, bailable y diversión. Todo, por supuesto, aunado con la reivindicación y con la lucha. Y en eso, pues bueno, pues el grupo va a seguir trabajando y ya os iremos informando cuando vayamos teniendo cosas más en concreto. Pero saber que, bueno, que se está preparando. Y luego, otra de las cosas que desde el grupo Arso se está planteando es, disponemos del vídeo de la plataforma. La plataforma es cómo se creó y cómo se gestó la plataforma de afectados por la hipoteca. Esto, como la mayoría ya sabréis, nace en Barcelona. Entonces, bueno, disponemos del vídeo y lo que estamos es tratando de... Estamos manteniendo contactos. En concreto ya hemos hablado con la Asociación de Vecinos Oarso y con la Asociación de Vecinos de Agustina para proyectar el vídeo de la plataforma y para que la gente, pues bueno, vea cómo se han organizado en Barcelona, sale la plataforma de afectados por la hipoteca. Y sí que es cierto que sale de Barcelona, pero que a día de hoy hay plataformas de afectados por la hipoteca en la inmensa mayoría de los rialdes del estado. Están coordinadas con los diversos colectivos de stop desahucios y son un poco la punta de lanza en la lucha contra los desahucios y en la denuncia de las actitudes bancarias y de las abusivas formas que han tenido tanto los bancos como las cuchas, el total desprecio que tienen hacia los hipotecados, a los años que llevan pagando las hipotecas religiosamente la gente y demás. Entonces, pues bueno, nos parece, el vídeo es muy interesante de cómo se ha hecho, cómo se gesta y cómo se demuestra que con organización y con concienciación y con lucha se consiguen pequeños pasos. Se ha pasado de que el tema de los desahucios era que sucedían y nadie decía nada, y a día de hoy, pues bueno, se ha conseguido una acción. Cada vez más gente se implica en esa lucha y en esa denuncia. Se marca muy claramente quiénes son los culpables y por qué pasan esas cosas. El que sí que hay dinero para mantener la estructura militar, el que sí que hay dinero para mantener los buenos sueldazos y las buenas vidas de un montón de dirigentes políticos, y en cambio no hay dinero para ayudar a las pobres personas que están sufriendo los desahucios. Por parte de nosotros, todo se ocurre incorporar las cosas más básicas a una sociedad, que son la educación y la sanidad. Los grandes culpables de que haya que hacer, ¿no?, como dicen ellos, esos recortes en educación y sanidad son las inmensas cantidades de dinero, de ayuda, de dinero público que se ha tenido que meter en las cuchas y en los bancos. Es decir, sí que hay dinero para ayudar a los cuchas y los bancos y se saca directamente de la sanidad y de la educación. No se toca el presupuesto militar, no se tocan otra serie de cosas, y entre ellas pues estarían pues los sueldazos y el altísimo nivel de vida que se gastan la mayoría de los dirigentes políticos. Y luego, para terminar, un tema que es bueno, está sucediendo en nuestro pueblo, es muy real, aunque a algunos nos parezca kafkiano, y yo no quería pasar sin comentarlo. Es, bueno, pues como igual muchos ya estaréis informados, la Asamblea de Parados del Pueblo ha hecho una convocatoria para el 7 de marzo de una concentración para promocionar y para apoyar la convocatoria de los comités de empresas en crisis que se lanza. En principio, la convocatoria es una en Iruña y la otra en Bilbo, para este día 9. No llegamos a entender, yo como partaide del grupo Arso, no llegamos a entender el que la Asamblea de Orereta, de Parados de Orereta, se vuelque y eche todas sus ganas en unas convocatorias que se van a hacer en Iruña y en Bilbo, que en principio partían como convocatorias de Rialde, y en cambio no participe, no promocione, e inclusive me podría ir a alguna otra palabra de carácter más fuerte con la convocatoria del grupo Arso, que es para el mismo día y en su pueblo. No lo llego a entender. Y más teniendo en cuenta que para la próxima semana sí que hay dos convocatorias que parten del GUNE, de la mayoría sindical, en la cual ha participado y ha formado parte y ha hecho convocatorias la Asamblea de Parados dentro del GUNE, y parece que se vuelcan en la del 9 y se les olvida que hay una convocatoria nacional para el día 16. Entonces, yo personalmente la valoración que hago es que no sería más interesante dejar la convocatoria que tienen del 9 en Iruña y en Bilbo, que sean tanto los vizcaínos como los navarros los que promocionen y dinamicen esas movilizaciones, así como nosotros aquí tenemos también la del 9, participamos y esto, y luego todos juntos calentamos la del 16, que porque, digamos, la convocatoria que hace el grupo Arso del 9 es para complementar las dos convocatorias que salen del GUNE, que son el día 12, rodea el Parlamento Vasco, y el día 16, manifestación nacional en Bilbo. A nosotros sí que nos parecía que dentro de esas convocatorias se quedaba un poco descolgados pues tanto las comarcas como los pueblos. Entonces, de ahí la convocatoria del 9 que salía, que hace el grupo Arso. Entonces, no entendemos, este Menda que les habla no entiende muy bien los análisis o lo que hacen otros colectivos, pero bueno, no quería dejar de pasarlo. Y comentando con el tema de la convocatoria del 16, sí que ya he recibido confirmación de que en principio desde el GUNE se van a organizar autobuses. En concreto, la organización de los autobuses corre a cargo del sindicato ELA. Entonces, hace un rato estaba hablando con uno de sus representantes y me ha confirmado que sí, que ellos se encargan de organizar y de centralizar la pedida, digamos, de autobuses y el tema. Y a través del Facebook y del correo, pues ya os remitiremos el esto para apuntaros a los autobuses y para confirmar la gente que quiera acudir el día sábado 16 a la manifestación nacional convocada por el GUNE en Bilbo. Apuntarse cuanto antes, pues para que no quede, bueno, pues para tener mejor organizado. Y aunque los autobuses, digamos, los saca o los organiza ELA, son autobuses abiertos, que no es simplemente para sus afiliados, sino que cualquier persona que quiera acudir a la manifestación, pues que sepa que se puede apuntar. Y a través del Facebook del grupo Arso Taldea, pues ya os informaremos de los horarios y demás, y del teléfono o las sedes a las cuales se puede pasar para apuntarse. Esto sería un poco el asunto, digamos, el meollo fuerte, y como no no vamos a fallar, pues una recetita que vamos a hacer, de una receta de un amigo mío, que es, bueno, es un carpaccio, pero es una receta italiana, pero al estilo, digamos, vasco, como dijo ayer mi amigo Pachi. Entonces, carpaccio, veré si le vamos a llamar, y para unas 4 personas, 1/2 kilo de champiñones, una cebolla, unos 200 gramos de jamón para luego cortar en taquitos, 4 filetes de ternera cortados muy finitos, y aceite, sal, pimienta. Empezaríamos, limpiamos los champis, los troceamos en cuartos, picamos la cebolla fina y ponemos con un poco de aceite en una cazuela la cebolla a dorar. Cuando la tenemos prácticamente dorada, añadimos los champis. Darle con el fuego, a la hora de poner los champis, poner el fuego a tope, porque para que tienda a dorar y no permita que suelte el agua. Luego, en el último momento, cuando ya los champis estén casi hechos, añadimos el jamón picado. Eso lo reservamos. Luego cogemos los filetes de ternera, que le habremos pedido al carnicero que nos los corte muy finitos, y ponemos el filete, lo untamos de sal, pimienta y aceite, ponemos un poquitito de lo que hemos preparado con los champis en la cebolla y el jamón, y lo envolvemos con el filete y hacemos un rollito. Luego esto lo pondremos en una placa para meter al horno con un chorritín de aceite por encima, y el horneado, pues nada, 5 minutitos, que es para que se caliente un poco, casi que la carne quede hacia medio crudo. Sí, porque el concepto, digamos, del carpaccio es carne cocida en frío, cocida con un ácido, con un vinagre, con un aceite. Ese es el concepto general de carpaccio, y por eso a este le denominamos carpaccio veresi, porque le vamos a dar un toque de calor. Y esto sería salpimentar, 5 minutitos en el horno, un chorrito generoso de aceite de oliva y un poquitito de vino blanco. Prestatu, tadastatu. Onein.